Cuando te miro quiero que me beses, cuando te miro quiero que me digas que soy tu dueño y sé que es un sueño. Cuando te abrazo siento que me quema y ese abrazo siempre me recuerda saber que comparto mi amor en un cuarto. Yo soy tu corazón, tú eres mi corazón, te tengo, me tienes, repartiendo el amor que quise para mí y no soy el dueño. Yo soy tu corazón, tú eres mi corazón, te tengo, me tienes, repartiendo el amor que quise para mí y no soy el dueño. No soporto ser el del momento, está robándole otro sentimiento, alguien que fue mía y hoy es compartida. Hoy es el día que he decidido cambiar de ruta, desviar mi camino, buscando el olvido de un amor perdido. Dos, yo soy tu corazón, tú eres mi corazón, te tengo, me tienes, repartiendo el amor que fuiste para mí y no soy el dueño. Yo soy tu corazón, tú eres mi corazón, te tengo, me tienes, repartiendo el amor que quise para mí y no soy el dueño. Repartiendo el amor que quise para mí y no soy el dueño. Yo soy tu corazón, tú eres mi corazón, te tengo, me tienes. Repartiendo el amor que quise para mí y no soy el dueño.